la introducción que hicimos para la entrada del programa fue así, brevísima, brevísima, pues es que ahora sí se nos hizo así como tardito, ¿verdad? Tardecito. Y bueno, pero pues estamos aquí comenzando tu programa La Boca del Dinosaurio. Y bueno, pues ya que comenzamos y estamos en este trajine, bueno, pues te voy a comentar una curiosidad que me encontré por allí. Nuevamente otra curiosidad. ¿Tú sabías que los delfines mientras duermen tienen un ojo que queda abierto? ¿No? Bueno, pues esta curiosidad me encontré, pero me encontré otras cosas sobre los delfines. ¿Conoces estos animalitos tan simpáticos que en su carita hasta parece que se ríen, ¿no? Son simpaticísimos. Yo me acuerdo que donde vivía antes, alguna vez llegué a ver en estos acuarios donde tienen muchísimos peces, y bueno, pues seres del mar, algún delfín vi por allí, y son muy bonitos, así los puedes tocar y su piel es hasta como babosita y fría. Bueno, pues estos son los amigos delfines. Y mira, otras curiosidades que me encontré por allí de los delfines, que son uno de los grupos más hermosos de mamíferos acuáticos. La mayoría de las especies de delfines viven en el agua del mar y se pueden encontrar en todos los océanos del mundo, pero solo unas pocas especies viven en agua dulce de Asia y América del Sur. Estos mamíferos acuáticos pertenecen a infraorden Cetacea, un grupo de animales que incluye ballenas, delfines y marsopas. ¿Tú sabías eso? Y bueno, como uno de los animales favoritos entre los observadores de la vida silvestre, los delfines son muy conocidos por su agilidad y su comportamiento lúdico. Lo que te decía, son juguetones, les encanta. Son muy inteligentes y son sociables también. La especie de delfín más grande, que es la orca, fíjate, la orca es un delfín. Yo pensé que era una ballena. Crece hasta más de 9 metros de largo. Es enorme, ¿no? ¿Has visto alguna vez alguna? Independientemente del lugar en el que vivan, los delfines tienen que llegar a la superficie del océano para respirar a diferentes intervalos de tiempo. Ellos también tienen un espiráculo como las ballenas, ¿verdad? Y bueno, pues tienen que salir a respirar para tomar aire y bueno, guardar oxígeno y ya se vuelven a sumergir. Este ciclo en el que ellos van a respirar puede durar hasta 30 minutos en algunas especies grandes. Encontré otras cosas sobre su color. El color de la piel de los delfines es azul grisáceo, pero también puede ser negro, blanco, gris, claro, azulado e incluso rosado, o la combinación de esos colores varía según la especie. ¿Tú sabías eso? La verdad es que yo cuando pienso en un delfín regularmente pienso en ese azul grisáceo. Sin embargo, en todos los casos su piel es muy sensible a los impactos y otros elementos que puedan estar en el agua. Y bueno, la otra última cosa que me encontré por allí es que su aleta dorsal del delfín, que está ubicada en la parte posterior del delfín, actúa como una quilla cuando el animal nada, dándole al delfín control direccional, así como los barcos, y estabilidad dentro del agua. ¿Cómo ves? ¿Sabías todas estas cosas del delfín? Yo no, pero bueno, si tú no las sabías también, bueno, pues ya te las compartí. Si las sabías, pues qué buenísimo. Y si quieres saber más cosas de los delfines, pues puedes tú entrarte a este mundo de la investigación. Hay muchas, muchas cosas que mucha gente ya ha investigado y que nos puede compartir acerca de los delfines. ¿Te atreves? Suave es su piel, se escurre como un pez, inténtalo otra vez. Tirín, tirón, tirín, tirón, tirín, mi amigo es un delfín de húmeda nariz. Difícil de abrazar, muy suave es su piel, se escurre como un pez, inténtalo otra vez. Mi amigo, mi amigo, mi amigo, el delfín, el delfín, el delfín, mi amigo. Es un delfín y juega la pelota, pero sin usar los pies, inteligente es. Jugamos a la orilla mientras el sol brilla, le gusta sonreír, él siempre está feliz. Mi amigo, mi amigo, mi amigo, el delfín, el delfín, el delfín, mi amigo, mi amigo, mi amigo, el delfín, el delfín, el delfín. Tirín, tirón, tirín, tirón, tirín, mi amigo es un delfín escurre como un pez, inténtalo otra vez. Tirín, tirón, tirín, tirón, tirín. Mi amigo es un delfín de húmeda nariz. Difícil de abrazar, muy suave es su piel. Se escurre como un pez, inténtalo otra vez. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Bueno, pues si tú ya escuchaste todos estos sonidos, mi pregunta es, ¿qué imaginas? ¿Qué te hizo asociar todo esto? ¿Es este Osauri que está haciendo estos sonidos? Y bueno, pues Osauri que anda por allí, como siempre, haciendo travesuras, anda haciendo cosas. ¿Tú qué imaginaste que está haciendo? Bueno, pues si imaginas algo, puedes compartirnos lo que imaginas. Recuerda al 951-220-4077, que es nuestro teléfono aquí en cabina, aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana. Y bueno, pues compártenos, ¿qué piensas tú que está haciendo este Osauri? ¿Qué tantas cosas te parece? Y bueno, pues para continuar quiero mandar saludos a Teresa, Janet Carrizal, a sus hijos, a Salia, Christopher y Freddy, que siempre nos escuchan. También quiero mandar saludos al señor Juan Martínez, que nos escucha en San Pablo, Villa de Mitla, y a sus nietos. Yo espero que ya se haya levantado ahora sí para escuchar el programa. También saludos a Daris, que siempre, bueno, se levanta tempranito también para prepararse para hacer todos sus deberes de la escuela. Ernesto por allí, Kevin Ramsés también se va a la escuela tempranito. William, que también anda por allí levantándose tempranito. Norita, seguramente también ya están levantados. Pues un saludo para todas y todos ellos. Gracias por escuchar La Boca del Dinosaurio. Para Kike, que también sigue la transmisión de aquí de La Boca del Dinosaurio. Un saludo para todos ellos. Y bueno, pues vuelvo a decir, quienes quieren compartirnos lo que piensan que está haciendo Osauri en esta travesura del día de hoy, pues márquenos al 951-220-4077. Y si tú quieres mandar algún saludo también puedes marcarnos, llamarnos o mandarnos un mensajito a ese número para mandar algún saludo o decirnos, yo también escucho desde acá. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio, ese programa infantil, juvenil y adultil, hecho con mucho, mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Quiero ir hoy al jardín. Deja gusta dormir. Dejé los pañales hace rato, cambié el chupete por chupetín. Mis dedos se abren, ya cuentan hasta 10, ya aviso para hacer pipí. Quiero pedirle al sol que me guarde calor para cuando renuncie al colchón. Pip, pip, pip, pip, pip, pip. Bueno, pues ahora vamos con el trabalenguas para destrabar la lengua. Que bueno, pues ese es uno de los objetivos, ¿verdad? Destrabar nuestra lengüita, hacer que trabaje más eficaz para que se nos entiendan las palabras cuando hablamos. Y bueno, también para divertirse, ¿no? Porque bueno, luego los trabalenguas nos traban bastante la lengua y entonces pues es muy chistoso a veces lo que decimos. Pero no se trata de burlarse de nadie, solamente de divertirse, ¿no? Bueno, pues ahí vamos a hacer nuestros ejercicios para destrabar nuestra lengüita y después poder decir el trabalenguas para destrabarla aún más. Vamos a hacer vibrando los labios como un motor. Eso, ¿tú puedes? Ahora, ¿qué te parece si hacemos sonido grave y sonido agudo? Buenísimo, bien que puedes, ¿verdad? Bueno, ahora con la lengua vamos a hacer a sacarla y a meterla, pero muy rápido. Eso, ahora hay que sacar la lengua muy larga, casi que se parezca a la de las viboritas. Eso, larga, larga, larga, larga. Ahora sí, con la lengua larga, larga, larga, larga, vamos a tratar de tocar nuestra oreja derecha. Híjole, bastante complicado, ¿verdad? Ahora la oreja izquierda. Híjole, no me alcanza, pero voy a intentarlo. Ahora la oreja derecha y la oreja izquierda así alternadas. Ya nos ensalivamos todos. Bueno, ni modo. Ahora con la punta de la lengua vamos a tratar de tocar la punta de la nariz. Muy larga esa lengua. Eso. Ahora la punta de la barbilla. Vamos a tratar de tocarla. Difícil, ¿verdad? Pero podemos intentarlo. Y ahora sí, la punta de la nariz y la punta de la barbilla alternadas. ¿Otra vez ya te ensalivaste todo? Sí, yo también. Muy bien. Ahora la lengua hacia el paladar para hacer... Eso, ¿tú puedes? Sí. Y vamos a decir e u e u e u e u e u e u más rápido, e u e u e u e u e u, pero que siga siendo e i u e, e u e u e u e u e u e u e u e u e u. Buenísimo. Ahora sí ya estamos listos, listas ya. Entraron en movilidad nuestros músculos de la boca y vamos a decir al trabalenguas que dice María martilla el marco de madera. Ya, no está tan complicado, ¿no? María martilla el marco de madera. María martilla el marco de madera. Pero hay que decirlo cada vez, acuérdate, más y más rápido, meterle mucha velocidad, turbo. María martilla el marco de madera. María martilla... María martilla... Ya ves, se me empieza a trabar la lengua. Mejor despacito, despacito. Y en cuanto ya lo vayamos dominando, entonces ya lo hacemos más rápido. Y bueno, pues si de pronto lo tienes muy rapidísimo y quieres compartirlo con nosotros, recuerda nuestro teléfono en cabina 951-220-4077. Nos llamas y nos dices, yo quiero compartir mi habilidad en este trabalenguas. Y nos lo compartes diciéndolo muy rápido, ¿te parece? Bueno, quiero mandar un saludo también para Inti, que nos escucha, y bueno, pues agradecer, al ratito les voy a decir, nos dio la respuesta de la adivinanza de la semana pasada, nos dio Inti, bueno, pues muchas gracias Inti, que nos dio la respuesta, ¿verdad? Y bueno, pues como le también nos dijo que gracias por las mañanitas, y bueno, pues... Ojalá, Inti, que vayas mejorando siempre más, más, más y más cada día. No es más ni siquiera cada día, cada segundo que vayas mejorando más, más, más y más. Bueno, vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Todos los martes, marcas y mirtos, maripositas, moros, marimbas, muros, mareas, marimariscos, maripositas, moros, marimbas, muros, mareas, marimariscos. Y la nueva nave llegó a las 9 notificando noticias nuevas y nadie nota nada de nuevo por no apagar la telenovela. Y nadie nota nada de nuevo por no apagar la telenovela. Rosana rosa, rosa una rosa que rosa rosas mandó a rosar. Y mientras rosa reza un rosario por cada rosa de su rosal. Y mientras rosa reza un rosario por cada rosa de su rosal. Silba y no silba porque su silbo poco le sirve. En cambio Silvio sí silba Silvia, pero ella dice que no le sirve. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chicos, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Pues en la sección de jugar, jugar y jugar, te voy a comentar de un juego que tenemos allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc, que se llama Estructurama. ¿Has oído hablar de él? Estructurama. Bueno, pues es un juego que tiene muchas piezas, que son unos tubitos, en este caso, bueno, pues son de plástico flexible, con dos extremos. Tiene dos extremos, en cada extremo tienen un orificio donde se inserta otra pieza que es como un asterisco, ¿verdad? Se inserta en uno de los extremos para después insertar allí otro tubito. De esto se trata el estructurama. Estas son las piezas del estructurama. Son muchas piezas. No, no digan siempre no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no. No digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Y bueno, pues este estructurama es un juego, como otros muchos que tenemos, para construir. Como alguna vez te hablé de los bloques, bueno, pero están en forma de tubito, ¿verdad? Y son para construir, para imaginar, para planear qué tipo de construcción vamos a hacer y para traducir, porque de pronto nosotros decimos queremos hacer una caja, una casa, una pelota, un dinosaurio, un elefante. Bueno, está perfectísimo. Ahora, ¿cómo traduces en este material eso que tú quieres hacer? Porque todos son tubitos, ¿cómo los traduces? Lo bueno, ¿sabes qué? Como te decía, son flexibles, de modo que puedes hacerlos como si fueran circulitos, pero tienes que irlos conectando uno con otro para pues llegar a hacer la figura o la imagen que tú quieres, la que tú estás creando en tu cabecita, pues traducirla con este material. Estructurama se llama el juego. Son muchas piezas de colores, tienen bastantes colores y las vas ensamblando, las vas armando una con otra, las vas incluso hasta cruzando unas con otra para poder hacer la figura que tú quieras en dimensión. Así que bueno, pues este juego lo tenemos allá en el Centro Social Ayuc. Tú puedes ir allá al Centro Social Ayuc, más conocido como el proyecto, ¿verdad? Y pedir el juego del estructurama, te lo prestamos, te prestamos una mesa y allí puedes pasarte mucho tiempo construyendo. Este juego, bueno, puede ser para una sola persona, pero también puede ser compartido, porque también, bueno, puedes crear junto con alguien más figuras, ¿verdad? Y estar allí mucho tiempo, pues entretenido, divertido. También puedes invitar a tu amiga, a tu amigo, a tus conocidos, a tus papás y, bueno, pasársela un rato agradable allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc con este juego que se llama Estructurama. Recuerda, Estructurama. Y bueno, pues ahí está. Y bueno, quiero decirle a Inti que el juego de la semana pasada se llama Ramsés 2. Ese es un juego de mesa, Ramsés 2. Por ahí, si investigan, por ahí van a encontrar ese Ramsés 2. Y el de hoy, Estructurama. Así que bueno, pues ahí está. Si quieres jugarlo, acércate al Centro Social Ayuc, ve a la ludoteca y pues pide que te presten el juego del Estructurama. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Tenemos aquí al maestro de Mije, así que, bueno, muy atentos, muy atentas, porque pues él siempre viene muy gustoso a compartirnos la lengua Mije y hoy nos va a enseñar una nueva palabra, así que atentos, atentas. ¿Cómo se dice en Mije? Nuevo amanecer. Junañuj. Hochtaik. Mazo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, si tú sabes cómo se dice nuevo amanecer en Mije, en esta bella lengua Mije, pues márcanos al 951-220-4077 y dinos cómo se dice nuevo amanecer en Mije. El cuento de hoy es Un león hambriento. Este cuento es de Gusti y Lola Casas. Un león hambriento. Caía la tarde y empezaba a refrescar. De pronto, un potente rugido ensordeció toda la sabana. El más temido, el más fuerte de los animales, estaba despertando. El de los dientes como cuchillos y las garras capaces de rasgar hasta el viento. Era Ernesto, el rey de la sabana. Su estómago estaba vacío y tenía un hambre feroz. Con ganas de darse un buen banquete, el león Ernesto decidió salir de casa. Se puso en guardia y con mirada penetrante observó los alrededores. A ver, ¿qué tenemos por aquí para hincarle el diente? Dijo Ernesto. ¿Antílopes? No, no, no, no, no. Ya comimos la semana pasada. ¡Búfalo! No, ni hablar. El último estaba seco y duro. ¡Avestruz! No, no me convence. Demasiado trabajo desplumarla. No. ¡Rinoceronte! Me produce una acidez tremenda. No. Jirafa. Tampoco. Me deja mal aliento. Gacelas. Mejor el domingo. Vienen los suegros a comer. ¡Ah, se me antoja una cebra! Ahí está. Parece jugosa y muy rica. Exclamó el león mientras se relamía el bigote. Sin quitarle el ojo de encima, Ernesto se acercó despacio a su presa. Sus movimientos eran muy lentos. Sus grandes zarpas no hacían el menor ruido. Allí estaba ella. Gordita, tremendamente apetitosa y con su pijama a rayas. Agazapado entre la hierba, Ernesto tensó sus fuertes músculos y se dispuso a saltar. En aquel preciso instante se oyó un berrido desgarrador por toda la sabana. ¡Ernesto! ¡Ernesto! ¿Dónde te has metido? El temible rey reconoció enseguida la voz de Magdalena. ¡Shh! ¡Silencio, querida! ¿No ves que estoy cazando? Susurró Ernesto. ¡Déjate de tonterías! ¡Olvidaste recoger a los niños de la escuela! Respondió la leona muy decidida. No te hagas el valiente y compórtate como un buen padre. Y ahora, déjame tranquila que tengo que ir a trabajar. Y Magdalena salió a cazar. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, ¿qué tal? Hasta aquí el cuento de un león hambriento. Bueno, pues a veces sucede, ¿verdad? Ernesto, todo fuerte y fortachón que quería cazar, bueno, pues ni modo. Tuvo que cuidar a los niños mientras su esposa se iba a trabajar. Este libro de un león hambriento es precioso. Además, las ilustraciones son muy hermosas porque hace cuenta, las ilustraciones están hechas con... Cada animal está hecho con objetos y bueno, pues algunos pintados, fotografiados, completados con objetos. Por ejemplo, estaba viendo aquí la avestruz, está formada por un cable enroscado, unas pinzas, unas llaves unas llaves Allen. O sea, son preciosas las ilustraciones. Así que bueno, pues si quieres volver a escuchar este cuento, lo podemos leer allá en el Centro Celayuc, o si lo quieres leer tú también lo puedes leer allá. Acércate a la biblioteca, pues está bien bonita, y allí tenemos este cuento de un león hambriento que está, pues está divertido, ¿no? Así que, bueno, pues, y bueno, sí, entre más asistas a la biblioteca, pues ya podemos después prestarte libros también para que los compartas en casa con quien tú quieras. Así que, bueno, acércate, ahí estamos. En la selva había una gran jirafa que desde lo alto no dejaba de mirar. Y también un mono con sus cuatro hijitos y su esposa mona que no iban a pasear. Cierto cocodrilo siempre le decía a su amiga zebra: cuidado por favor, que en cualquier momento y sin previo aviso puede aparecerse un tremendo león. Pero el león es bueno, el león es bueno, el león es bueno, qué bueno es el león. Pero el león es bueno, el león es bueno, el león es bueno, qué bueno es el león. En la selva había un rinoceronte que nunca quería salir a caminar. Sus enormes dientes le castañeteaban y así no podía con nadie conversar. Había serpientes, tigres y panteras que andaban siempre con gran preocupación y tenían miedo de dejar sus cuevas por si aparecía un tremendo león. Pero el león es bueno, el león es bueno, el león es bueno, qué bueno es el león. Pero el león es bueno, el león es bueno, el león es bueno, qué bueno es el león. El león es bueno, el león es bueno, sí. El león es bueno, qué bueno es el león. El león es bueno, el león es bueno, el león es bueno, qué bueno es el león. Pero el león es... Y pues bueno, el refrán, el proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que voy a compartirte el día de hoy, tal vez la hayas escuchado. Dice: quedó como el perro de las dos tortas. ¿Has escuchado? ¿Te has preguntado qué significa quedó como el perro de las dos tortas? O sea, ¿cuál perro? ¿Cuáles dos tortas? ¿De qué eran sus tortas? ¿O de qué se trata este refrán? ¿No? ¿Un perro que tenía dos tortas? ¿Y luego qué pasó con esas dos tortas que tenía el perro? ¿Se las comió? ¿Se le cayeron? ¿Se las perdió? ¿Se las quitó otro perro? ¿Qué pasó? Bueno, pues es una frase, ¿verdad?, que se utiliza mucho. ¿Para qué se utiliza esta frase? Significa que a veces se pierden oportunidades por no decidir cuál es la mejor, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor oportunidad e ir hacia allá y no estar en el limbo, ¿verdad? En la decisión sí, sí, no, sí, no, sí, no, y al final perdemos las dos oportunidades. Bueno, pues eso quiere decir que quedó como el perro de las dos tortas. Perro se chicha, gordo va chicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, vista y con cara de preocupación, viene planeando, mira buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, pesca el perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero cree volar. La pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva donde el pichón se cansó de esperar. Pone en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pía con energía, dice, mamá, te ha fallado el radar. Y el desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se ya que desconfíe de un viaje en avión, y sobre todo haga de modo que no lo tome por un camarón. Me quedé pensando en esto del refrán del perro de las dos tortas, y pues por aquí me encontré que este refrán tiene sus orígenes en una fábula de Esopo, que dice más o menos así: vadeaba un perro un río llevando en su hocico un sabroso pedazo de carne. Vio su propio reflejo en el agua del río y creyó que aquel reflejo era en realidad otro perro que llevaba un trozo de carne mayor que el suyo. Y deseando adueñarse del pedazo ajeno, soltó el suyo para arrebatar el trozo a su supuesto compadre. Pero el resultado fue que se quedó sin el propio y sin el ajeno. De ahí viene este refrán de como el perro de las dos tortas. Te quedaste como el perro de las dos tortas, ¿cómo ves? Con ninguno de los trozos de carne se quedó. Bueno, pues ahí está. Ahora sí, vámonos con la adivinanza del día de hoy. Listo, lista. Pero antes quiero compartirte la respuesta de la adivinanza pasada. Nos la mandó Inti también, que decía: ¿sabes de una letrita que si vuelta le das enseguida se convierte de consonante en vocal? Y bueno, Inti, desde Cuernavaca, Morelos. Desde Morelos nos mandó Inti la respuesta. A ver, ¿nos puedes decir cuál es? Es la C, la que se convierte en vocal. Gracias. El que cantó las mañanitas. Sí, está bonito. Bueno, pues ahí está Inti desde Cuernavaca, Morelos. Desde allá nos mandó la respuesta de la adivinanza, ¿verdad? La letra que de consonante se convierte en vocal, él dice que la C. Y bueno, yo tenía como respuesta la N, ¿no? Que cuando la volteas parece la U, pero sí es cierto también. Decíamos que la C también se convierte en vocal, ¿verdad? La gira se convierte en U también. Gracias, Cinti. Pues un saludo nuevamente, un abrazo bien grandote desde acá, desde este abrazo de nube que nos está dando y este frío acá en la Sierra Mije. Seguramente tú allá estás con mucho calorcito. Allá en Cuernavaca regularmente hace calor. Digo, seguramente no siempre, ya estamos en época fría, pero bueno, seguramente más calor que aquí, sí. Un abrazo te mandamos. Y bueno, pues ahora vámonos con la adivinanza de esta semana. A ver quién nos la adivina. Recuerda nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si alguien tiene la respuesta, alguien quiere acercarse a la respuesta también. Recuerda, no importa que no sea la respuesta precisa, la cosa es eso, imaginar, asociar, pensar, recordar cosas

del libro de Juan Domingo Argüelles, del libro con el libro por el libro, pero más allá del libro, pues había estado leyendo algunas cosas, pues que él hace de pronto una crítica también, ¿verdad?, acerca de los eslogans que se hacen sobre la lectura y que muchos pareciera dicen que no se aburra, ¿verdad?, lea un libro, y dice que haciendo alusión como si el que no lee fuera un burro, un animal, y pues muchos eslóganes parece ser que dejan al lector como alguien muy sabio, al no lector como si alguien fuera una persona no muy sabia, incluso comparándolos con un animal. Él hace esta crítica. Nos acerca también a una frase del escritor Ernesto Sabato que dice: la cultura no solo se transmite por los libros, se transmite a través de todas las actividades del hombre, desde la conversación hasta los viajes, oyendo música y hasta comiendo. Y bueno, pues también él habla sobre la sabiduría, ¿verdad? Hay mucha gente que por el hecho de haber vivido, de haber aprendido con H, ¿verdad?, toda esta vida, logra ser gente muy sabia y no por no haber leído, ¿verdad? No lo es. Entonces después también nos menciona algo sobre, dice, la sabiduría sirve para convivir mejor con los que nos rodean, para atender a sus razones, para resistir en la desgracia y tener mesura en el triunfo. Y en fin, para saber envejecer y aceptar la muerte con grandeza. Y bueno, pues entonces en esta crítica que Juan Domingo Argüelles hace acerca de los eslóganes que sobajan a las personas que no leen, nos vuelve a hacer otra reflexión y dice: si deseamos que haya más lectores, deberíamos abandonar todas nuestras veleidades contra los no lectores. Leer libros puede ser importante, es importante al menos para nosotros, pero es sin duda mucho más importante respetar a los demás, a esos demás que no son menos humanos ni menos personas por el hecho de no leer libros. ¿Dónde está nuestra mejoría de lectores si no podemos comprender esto? Pues sí, a la gente que le gusta leer, y bueno, pues es algo que también se va, sí es cierto que se va construyendo, ¿verdad? Pero que también tiene que ver con los gustos, y no porque alguna persona no sepa leer es menos persona, es menos humana, o que no quiera leer, ¿verdad? También ni es menos persona ni es menos humana. Pues es solamente pues una cosa también, es parte de nuestra historia, ¿verdad? A veces terminamos odiando la lectura por nuestra historia, ¿verdad? Porque nos obligaron a leer, fue a fuerzas a leer y pues terminamos diciendo, no quiero, ¿verdad? O también a veces porque no tenemos acceso, ¿verdad?, a los libros. Digo, los libros no son muy baratitos, ¿verdad? No nos encontramos con buenos libros a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Entonces, bueno, pues a veces no tenemos acceso a los libros, pero yo estoy segura que cuando se les acercan los libros a los niños, a las niñas también, a todos, digo, a los adultos, a los adultos, a los jóvenes, y van descubriendo en la lectura cosas que hacen clic con la propia vida, ¿verdad?, con los propios gustos, con los propios sueños, con los propios deseos. Vamos también encontrando el amor hacia estos libros, ¿no?, el gozo, el placer hacia estos libros. Pero, como decía, no porque no leas eres menos persona, jamás, jamás. Eso tenemos que entenderlo muy bien. Pero si te gusta leer o si no has descubierto esta cosa que tienen los libros, podemos descubrirla juntos, de verdad. Allá, te decía, en la biblioteca del Centro Social Ayub, podemos descubrir esto porque tenemos libros que son puras imágenes, hasta libros de puras letras. Pero no te preocupes si de pronto dices, no, los de puras letras, no, estos no, me dan miedo. Se vale tener miedo, de verdad, se vale tenerle miedo a los libros, pero también se vale pues echarte un clavado en ellos y descubrir que hay cosas que ellos te dejan que puedes, a ver, dice aquí, ¿con qué libro se debe comenzar una lectura? Pues la verdad es que no hay un libro con el que comenzar una lectura, no hay una receta. Lo importante es eso, atreverse, acercarse a los libros. Porque bueno, si no nos acercamos, ¿cómo sabemos que nos van a gustar o no nos van a gustar? No hay un libro con el cual se empiece. La cosa es acercarse. Miren, mi experiencia con sobre todo con los chiquitos, he tenido taller de lectura con bebés Y mi experiencia ha sido que ellos empiezan, por supuesto, ¿verdad? Empiezan a emocionarles y a gustarles las imágenes, los colores de los libros, pero también la lectura que se les hace, ¿verdad? La lectura animada, viva, pues ellos empiezan a emocionarse con eso y entonces van asociando el libro con una emoción agradable. Y poco a poco, bueno, pues entonces se atreven a ver otro libro y otro libro y otro libro porque van descubriendo en ellos cosas que les gustan. Y estoy segura que también habrá libros que no les gustan y los dejan a un lado. Ellos empiezan así, viéndolos, tocándolos, oliéndolos y descubriendo que hay muchas cosas agradables en ellos. Y eso, pues bueno, poco a poco los va llevando a acercarse a libros cada vez un poquito más complejos en la medida que ellos avanzan y después ya leen, ¿verdad? Se acercan a... les entusiasma entonces los libros que empiezan a tener letras y que pueden leer pocas letras para ellos y que pueden leer y que pueden descubrir ahí ya una palabra que tiene que ver con el libro y eso les emociona mucho. Entonces, pues sobre todo estimulando esta emoción, este placer que se siente al descubrir algo en el libro, ¿verdad?, que conecta conmigo, estimulando eso es lo que nos va haciendo lectores. Pero también tengo otra experiencia, también tengo experiencia con adultos, ¿no? Adultos que no habían leído, adultos que de pronto los escucho muy emocionados, nunca había terminado un libro y ahora sí. Pero bueno, se acercaron a libros que los atrapó en la primera página y siguen leyendo y leyendo y leyendo hasta que lo terminan. Es decir, fue un libro que conectó con ellos, que conectó con su vida, con sus imágenes, con sus deseos, con sus sueños, con su humanidad, con algo. Y eso hace que terminen el libro. Porque muchas veces, ¿verdad?, también hay libros que son complicados, que son muy técnicos, que no conectan con nada nuestro y que los botamos, también se vale. Pero te digo, en la medida en que vas encontrando placer en estos libros, en la medida que vas encontrando placer en las letras, en la medida que van llenando tu vida de imágenes, de emociones, de tantas cosas, en eso, a partir de ahí, es que vamos enamorándonos también de la lectura. Y te digo, una vez que pues estamos enamorados de la lectura, se vale, bueno, también desde antes se vale que haya libros que no terminemos porque no nos gustan, porque no hacen clic con nosotros, también se vale. Pues en conclusión, decía, eso no nos hace mejores ni peores seres humanos, ¿verdad? Ahí está. Yo, porque les digo, les comento esto porque a mí me gusta leer y yo, bueno, también me costó trabajo. Trabajo enamorarme de los libros, ¿no? Pero bueno, pues ahora estoy enamorada y también me sucedió ese proceso. Hubo cosas que no dejé, que dejé, que no me gustaban y que incluso ahora las retomo y bueno, ahora me gustan. Pero bueno, porque también a partir de que vas leyendo, pues también te vas haciendo de acervo, ¿verdad? De conocimiento y eso va ablandando, te va ablandando también para ir cada vez adentrándote a lecturas más complicadas y de verdad que después ya ni las sientes que son complicadas y uno se pregunta, ¿cómo antes esto se me hacía tan complicado? Pues sí, lo que pasa es que vas poniendo en esa alcancía, ¿verdad? Esa alcancía también que tenemos en la cabecita, bueno, poco a poco la vas haciendo, le vas poniendo cosas más complicadas, y como es tan pausado, tan de a poquito, no lo vas sintiendo. Bueno, pues ahí está. Ahí está esta reflexión acerca de la lectura del día de hoy. Thank you. peón o no peón, esa es la cuestión, amigos. Peón o no peón, esa es la cuestión. Si Sancho y Don Quijote ajedrez estuvieran jugando, los molinitos de viento serían todos negros y blancos. Los molinitos de viento serían todos negros y blancos. Mira cómo ladran Sancho, señal que jugaba ajedrez. Mira cómo ladran Sancho, señal que jugaba ajedrez. Si Shakespeare y Cervantes no hubieran escrito tanto, seguro que estarían todo el día ajedreceando. Seguro que estarían todo el día ajedreceando. En algún lugar de la Mancha, mi reino por un caballo. En algún lugar de la Mancha, mi reino por un caballo. En algún lugar de la Mancha, mi reino por un caballo. En algún lugar de la Mancha, mi reino por un caballo. Pero no lo peón, esa es la cuestión, amigos. Pero no lo peón, esa es la cuestión. Escuchando La Boca del Dinosaurio. ¿Cómo se dice en mije? Nuevo amanecer. Junañú. Jochtaik. Mazo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Nuevo amanecer. Jochtaik. Respuesta correcta. Nuevo amanecer. Jochtaik. Bueno, pues ahí está la respuesta de nuestro palabra en mije, nuevo amanecer, Hochtag. ¿La sabías? Bueno, si no la sabías, ya tienes una nueva palabra que echar a la alcancía de tus palabras en mije. Si la sabías, bueno, pues buenísimo, pues porque pues se trata de no perder la lengua, ¿verdad? La lengua mije, porque es bella, porque a mí me parece que es poética incluso la lengua mije. Pues no perderla. Bueno, pues ahí está nuestra palabra de hoy. Hochtai, nuevo amanecer. Bueno, vámonos con los saludos y felicitaciones para toda la gente que cumple años el día de hoy, que cumplió años en estos días que no nos escuchamos, que va a cumplir años en estos días que no nos escuchamos. Porque recuerda, nuestro programa La Boca del Dinosaurio, tu programa La Boca del Dinosaurio, se transmite los lunes aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, a partir de las 6:30 de la mañana, horario normal, y se retransmite a las 3:30 de la tarde, también horario normal, por la misma frecuencia, 102.1 FM. Y bueno, pues, como es solo los lunes, antes de estos lunes, antes de llegar hasta lunes, o en el transcurso llegar al próximo lunes, bueno, pues yo sé que hay mucha gente que cumple años, que festeja años, entonces, pues, saludos y saludas a todos y todas ellas. Y bueno, también a las personas que nos escuchan por los medios digitales, por las redes virtuales, ¿verdad? porque también se transmite, bueno, ahí en el Face de la radio comunitaria con Cana, subimos el link donde queda grabada la transmisión del día de hoy, y bueno, puedes volver a escuchar o invitar a alguien a que la escuche allí en los medios digitales. Así que bueno, pues también a estas personitas que nos escuchan por medio de el internet, pues felicitaciones, que la pasen súper, súper bien, que reciban muchos, muchos regalos que la vida nos da cada instante, y que bueno, pues sean hermosos y te pongan en un estado anímico muy, muy positivo y muy saludable. Vámonos con estas mañanitas que nos canta Topollillo. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. En que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades. Estrellas del cielo, tengo que bajarte dos. Una es para saludarte, la otra es para decirte adiós. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos. Aquí tenemos unos mensajitos que nos dicen, bueno, nos mandaron la respuesta de la palabra de Mije, Nuevo Amanecer, Joctay, Quique, gracias, Quique. Y también, bueno, pues recordar y mandar una felicitación a Sebastián, que cumplió años. No me acuerdo yo si es el 1 de octubre o el 2 de octubre. Yo decía que era el 2 de octubre, pero parece ser que es el primero. La verdad, no, bueno, ahí sí. Sí, Quique nos puede decir si fue el primero o el dos, pero por supuesto una felicitación y un abrazo a Sebastián, que cumplió 4 años ya, 4 añotes de vida bien grande. Sebas, un abrazo, una felicitación, una despeinadita de cabellos, por supuesto, que la hayas pasado súper, súper bien ya con 4 años, Sebas. Bueno, pues te digo, no sé si fue el primero o el 2 de octubre, pero ya fue su cumpleaños. Felicidades, Sebas. Ah, el 2 de octubre, justamente, pues sí, no estaba yo tan mal. El 2 de octubre fue cumpleaños de Sebastián. Felicidades, Sebastián. Y bueno, pues ahora sí, vámonos con otra. La travesura de Osauri. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Sauri. creo que Osauri ya se escondió por allí. Ah, se escondió. Pero sí habíamos escuchado, ¿verdad?, lo que estaba haciendo. Bueno, pues vamos a acercarnos a ver qué es lo que estaba haciendo Osauri hace rato. Porque aquí estoy viendo agua tirada. Estoy viendo unas manchas de pasta de dientes. Estoy viendo un cepillo tirado, un vaso tirado. Osauri, ¿qué estabas haciendo? ¿Lavándote los dientes? Sí, pero mira, ¿y por qué tiraste tanta agua? Sí, oí que hasta estabas haciendo gárgaras, ¿verdad? Así. Así. Sí, pero mira nada más. Y mira cuánta pasta. Osauri, está perfecto que te laves los dientes, perfectísimo, perfectísimo. Pero mira, no tienes que apretar todo el tubo de la pasta, no es necesaria tanta pasta. Con un poquito de pasta de dientes es suficiente para que tus dientes se limpien, porque si no se desperdicia. Y no solo se desperdicia, sino que mira todo el batidillo que hay aquí. Ajá, solo un poco, sí, sabe rica, pero la pasta no la tenemos que comer, Osauri, porque tiene flúor y el flúor nos puede hacer daño si lo comemos mucho en exceso. No, esa no se come, solamente es para lavarse los dientes. Ajá, para cepillarse. A ver cómo te quedaron. Oh, muy bien, limpiecitos. Pero el agua tampoco se tiene que tirar toda. Uno hace gárgara si quieres, enjuaga y echa el agua en el lavabo o en la coladera o en el piso de tierra donde puedas, pero no por todas partes, Osauri. Ah, bueno, eso ya lo estamos aprendiendo, ¿verdad? Bueno, ¿me ayudas a limpiar entonces? ¿Sí? Ajá, a limpiar. Vamos a limpiar con este trapo aquí todo el agua, todas estas manchas de pasta que hay por aquí. ¿Sí? Sí. Y la pasta la vamos a poner aquí arriba. Ahí tiene que estar siempre el cepillo también. Una vez que te limpies los dientes, hay que enjuagarlo muy bien para que no queden restos de pasta ni restos de comida. Y hay que envolverlo o algo, porque luego los bichos vienen y como no nos damos cuenta, se paran en el cepillo, ¿verdad? Allí entran en el cepillo y luego eso no los metemos a la boquita. Hay que envolverlo en algo. Si tenemos un estuche para el cepillo, bien. Y si no, con un bolito, un papelito, algo, hay que envolverlo y que quede bien selladito. ¿Sale? Sale, vamos. Eso, Osauri, qué bien. Estás limpiando, perfectísimo. Muy bien, Osauri. Eso. Ándale, así vamos aprendiendo poco a poco. Claro que sí. Las travesuras de Osauri. Las ardillas comieron natillas y muchas rosquillas. Estaban ricas, con dientes amarillos. Llamaron al grillo que tenía en el bolsillo un cepillo. Se puso el delantal y con talento natural se enseñó a usar cepillo dental. Por un lado, por el otro, con cuidado, poco a poco, hacia adentro, hacia afuera, en el centro, y en la lengua. Dificultad. con pasta dentífrica de una científica con una fórmula magnífica. Por un lado, por el otro, con cuidado, poco a poco, hacia adentro, hacia afuera, en el centro y en la lengua. Sonrisa. Por un lado, por el otro, con cuidado, poco a poco, hacia adentro, hacia afuera, en el centro y en la lengua. Bueno, pues ya casi estamos por terminar tu programa La Boca del Dinosaurio. La respuesta de la adivinanza, no nos las han mandado. La adivinanza que dice, todas las palabras sé, y aunque todas las explique, nunca las pronunciaré. ¿Se te ocurre algo? ¿Se te ocurrió algo? Bueno, pues a lo mejor no pudiste mandarnos ningún mensajito ni llamarnos, ¿verdad? Pero ¿quieres saber la respuesta de la adivinanza? Todas las palabras sé, y aunque todas las explique, nunca las pronunciaré. ¿Qué será, que la diga o qué? Nos quedemos con esa adivinanza para la semana que entra y nos las digan, a menos que alguien nos mande la respuesta. ¡Ah! Ya nos mandaron la respuesta. ¿Qué tal? Efectivamente, todas las palabras sé y aunque no las explique... no. Todas las palabras sé y aunque todas las explique, nunca las pronunciaré. ¡Ajá! Quique nos acaba de mandar la respuesta, dice el diccionario. Efectivamente, el diccionario, todas las palabras sé y aunque todas las explique, nunca las pronunciaré, el diccionario. Qué bueno, gracias Quique, porque ya iba a decir, no, pues vamos a quedarnos con la adivinanza hasta la próxima semana, a ver que alguien nos diga la respuesta, pero no, mira qué tal, ya... Quique nos mandó y por ahí está escribiendo, ahorita vamos a ver qué mensaje nos dice. Bueno, pues ya con la respuesta a la adivinanza completamos este tu programa La Boca del Dinosaurio del día de hoy. Oye, un saludo a toda la gente que estuvieron ayer al pendiente de la transmisión, dice Quique. Ah, gracias, toda la gente que estuvo ayer al pendiente de la transmisión del programa de Yasnaya, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Q-A, así. Que se transmite, ayer se transmitió a las 7 de la 7 de la noche, ¿verdad? A las 7, bueno, pues, y bueno, pues, dice aquí que manda un saludo a toda la gente que estuvo al pendiente de la transmisión. Pues muchas gracias, y pues muchas gracias por estar al pendiente de la transmisión, de toda la transmisión de aquí, de la radio comunitaria Conganá. Este programa de La Boca del Dinosaurio es el programa infantil, juvenil y adultil, pero tenemos otros programas, tenemos el programa de la maestra Flor, que se llama Umbral Educativo, tenemos el programa de Yasnaya, ¿verdad? Tenemos el programa de Quique, Amanecer Ranchero, también, ¿verdad? Tenemos el programa de las mujeres, ¿cómo se llama este programa? Vivamos en Igualdad, también, que se transmite los martes a las 5 de la tarde, vivamos en igualdad. Así que bueno, pues tenemos ya varios programas que están al aire, ¿verdad? Que están en vivo y pues ojalá nos sintonices. Y bueno, pues que sintonices todo el tiempo la radio comunitaria Conganá también, pues tenemos una programación aquí en la radio todo el día. Ayer Ah, dice que ayer le mandaron mensajes, pero ¿cuáles mensajes? Dice Kike que ayer le mandaron mensajes, pero ¿dónde están los mensajes? En el... Mandaron mensajes en domingo y se hizo un programa. Ah, tú hiciste un programa. ¿Kike hizo un programa? Ah, hizo ayer un... Hizo un programa porque me mandaban mensajes y se vino a la radio inmediatamente a hacer un programa. Oye, qué ventaja además que la comunidad pues sea tan hermosa, tan pequeña y que uno pueda correr rápido a la radio, ¿no? Porque imagínate en la ciudad que te digan, oye, necesito que mandes mi mensaje y ni modo que cruces la ciudad 2 horas para llegar a la radio y hacer el programa o contestar los mensajes, ¿no? Pero aquí en la comunidad, bueno, pues es difícil. Dice, así que bueno, pues Kike se vino a hacer programa ayer porque le mandaron mensajes, le pidieron música y pues aquí Kike, que es complaciente, ¿verdad? Que está al pendiente y que bueno, pues le gusta colaborar en la radio como a todos, bueno, pues estuvo aquí, ¿verdad? Kike, que es una de las personas que colabora aquí en la radio, una de las parte del equipo de aquí de la radio comunitaria con Gana, pues se vino rápido acá a la radio. Ah, en compañía de Brandon, también estuvo Brandon aquí acompañándolo en la radio ayer domingo. Bueno, pues muchas gracias, Kike, gracias a Brandon por pues mantener también viva aquí la radio. A las 5 estuvieron aquí ayer. Bueno, pues gracias que corrieron rápido, con esos mensajes vinieron rápido a complacer y a hacer programa. Y después, bueno, pues el programa de Yasnaya. Está bien, pues hasta allí, a ver, ya mejor deberías hablar por teléfono, Kike, y decirnos todo lo que... 5 horas de transmisión se hizo, ándale, pues, o sea que no solo le gusta la radio, sino le encanta la radio aquí, que mira nada más, 5 horas de transmisión estuvo por aquí, bueno, y en compañía de Brandon seguramente se la pasaron muy bien, 5 horas transmitiendo aquí en la radio, bueno, pues, perfecto. Pues ya tú dices si los domingos vas a hacer 5 horas de transmisión para que la gente esté pendiente. Bueno, pues ahí está. Gracias, Kike, por estar aquí al pendiente de la radio. A ver, ahí está. Ahí tenemos la llamada, ¿sí? Bueno, bueno. ¿Ya me escuchas? Ya te escucho. Ah, bueno, es que estábamos ahí en la radio preparando el programa de Yasnaya. Sí. Entonces, pues entraron mensajes de las personas, de las gentes que están escuchando la radio y querían que se les pusiera unas canciones. Entonces empezó así, digamos, la improvisación, pero no fue así que me avisaran en la calle, sino que estábamos nosotros en la radio. Ah, yeah. Nos empezaron a mandar mensajes en el número de la radio y ya de ahí pues nosotros empezamos a poner las canciones. Oh. De repente cuando vimos, nos empezaron a mandar mensajes, dije, bueno, pues ya estamos acá, vamos a hacer un programa improvisado especial. Y a ver qué sale, ¿no? Ajá, ah, perfecto, o sea, fue un programa especial, extraordinario, ¿eh? ¿Qué dice aquello que sí es nocturno? No, fue a partir más o menos del mediodía del domingo. Ajá. Mediodía. Sí. Hasta las 5 o 6 de la tarde, más o menos por ahí. Dice que nocturno de mediodía. Casi, casi. Amanecer ranchero de mediodía. Oh, no, pues perfecto, qué bueno, qué buenísimo. Y qué bueno que además que la gente escucha, ¿no? Y que bueno, pues ya que escucha y que hay alguien aquí, pues dice, oye, pues ya que estás ahí, pues ponme una canción, ¿no? Sí, sí. E incluso, pues yo estaba viendo algunas cosas del preparativo, digamos, para hacer la transmisión del programa de Yasnaya, que se llama QA. Ajá. Entonces, pues, era eso, nosotros no teníamos como la intención de hacer un programa un domingo, y bueno, salió así de improviso, de ahí llegó Brandon, nos estuvo apoyando ahí. Ajá. Y también igual, pues, nos las pasamos padre, nos pasamos bien. ¿Ah, sí? Bueno, pues perfecto, porque al rato ya también Brandon va a tener por aquí un programa o algo, ¿no? O al rato, bueno, pues ya se van a venir aquí, ya que están aquí, pues, y que la gente los escuche, pues ya para que justamente eso, pues, que las complacencias se hagan realidad. Sí, es así, es igual, y ahora sí que, pues pensé que no nos escuchaban, pensé que no había gente que nos escuchaba en la radio, y digo, bueno, es una sorpresa que el domingo nos estén escuchando, y que a lo mejor igual en estos días o en las semanas sí nos escuchan. Sí, seguramente sí, a veces no nos pueden mandar el mensaje o no nos pueden llamar, pero pues sí, sí escuchan, ¿no? Pues para que veas que la radio está viva y muy viva. Así es, ¿no? Así es, y bueno, pues un saludo a toda la gente que nos está sintonizando y le mandamos un saludo desde aquí, desde la casa. Gracias. Oye, y una invitación para tu programa, ¿no? ¿Vale? Una invitación para tu programa. Sí, bueno, el programa lo estamos retomando ahora sí, como les decía, que debe de ser de temprano, ¿no? Entonces, esa mañana que ya a veces lo estábamos tomando de mediodía casi a las 12 a la 1 de la tarde, ¿no? Ya no era amanecer ranchero. pero sigues transmitiendo, o sea, por eso digo que si hagas que hagas la invitación. Sí, sí, estamos ahí, más o menos el horario es de 10 a 12 de la mañana. Todos los días, de lunes a jueves. Ajá, entonces. Y también igual tenemos la participación de Alma, digamos, con sus cápsulas. Ajá. También tenemos, pues ahí pequeños datos, por ejemplo, el estado del clima, que de repente también igual nos sorprendió. Uh-huh. Nos estaban comentando que también igual pues, les gustaba que se dijera cómo va a estar el día o cómo va a estar la semana. Ah, perfecto. Ándale, entonces está entre una mezcla de ¿cómo se llama? De programa noticiero, clima y todo. No, perfectísimo. Oye, las cápsulas de Alma, ¿sobre qué son? ¿Qué tema? Las cápsulas de Alma son sobre las actividades que realizan en el campo, sobre algunas organizaciones que pues tienen el deseo de contribuir en el medio ambiente, en el caso, por ejemplo, de herramientas alternativas, que un costal, que una máquina para desgranar, me parece. Uh-huh. Y algunas otras cosas que hablan sobre la conservación del campo, de la tierra, y bueno, pues es algo muy importante para las personas que viven en el campo y también para los que no vivimos en el campo, saber que existen herramientas que hacen que nuestra alimentación sea pues mucho mejor que en otros lados. Ah, bueno, pues ahí está la invitación dentro del programa de Quique, que es a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 12 de la mañana, todos los días. Bueno, pues están estas cápsulas sobre cómo mejorar el trabajo en el campo, ¿no? O no mejorar, sino más bien cómo, bueno, sí, por una parte mejorar, pero cómo hacer que las cosas crezcan, ¿no? De una manera más orgánica. Sí, así es. Pues bueno, invitar a toda la gente que quiera participar o mandar sus audios, sus experiencias de toda esta vida del campo. Está abierto el micrófono o está abierto también los espacios para la radio. La cabina. Bueno, pues perfecto. Pues ahí está la invitación. Bueno, pues muchas gracias, Quique. Muchas gracias por acompañar este programa La Boca de Dinosaurio, por estar en tu programa, por acompañar los otros programas también. Pues gracias por ser parte del equipo, ¿no? Y por ahí, pues, le das un abrazo a Sebas. Bueno, pues ahí está. ¿Se cortó la llamada o algo así? Ah, bueno, pues muchas gracias. Ahí está, pues ahí está la invitación para todos los, la programación de la radio comunitaria Congana. Está este programa, La Boca Dinosaurio, está el programa Amanecer Ranchero, todos los días a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 12. Está Umbral Educativo, los días miércoles a las 5 de la tarde. Está el programa de las mujeres. Vivamos en Igualdad, los martes a las 5 de la tarde. Y está el programa de Yasnaya QA, los domingos. En la tarde, exactamente no tengo el horario, pero son los domingos el programa. a las 7 de la noche. Bueno, pues ahí está la invitación para toda la gente que nos escucha y que pues ojalá nos puedan seguir escuchando en todas estas transmisiones. Y bueno, pues durante toda la programación de la radio está programada todo el día. Pues ahora sí, sin más por el momento, pues me despido de ustedes. La información, estamos en los talleres sabatinos del Centro Social Ayuc, trabajando con tres grupos hermosos, tres grupos de niños, ¿verdad? Los preescolares, los escolares de mediana edad y los escolares que son los más grandecitos, pues estamos trabajando allí. Ya iniciamos el sábado pasado, el sábado 3 de octubre iniciamos con estos talleres, con los niños, con talleres de... Pues tenemos de juego teatral, Atrápame, tenemos computación, tenemos ajedrez, ludoteca, lectura, plástica, teatro. Así que bueno, pues allí nos la estamos pasando bien, estamos aprendiendo muchas cosas y muchas más cosas que vamos a seguir aprendiendo. Y sin más por el momento, pues ahora sí me despido de ustedes. Que la pasen muy bien, que estén muy bien todos estos días, que también pues reciban muchos, todos los regalos que también la vida les da, ¿verdad? A cada instante, disfruten este frío, ya ahora sí, abríguense porque ya el frío ya entró, ya llegó así y fuertísimo, además, fuertísimo. Hace como 2 días estábamos como a 6 grados y quizá pudo haber bajado más durante la madrugada, pero bueno, sí se ha sentido bastante, bastante el frío, así que abrígate bien. Pues intenta comer lo más saludable posible y sobre todo pues alimentos que se den allí en tu comunidad, que se den en la zona donde estás, porque recuerda que esos alimentos tienen toda la información para resistir el clima en el que estás. Así que bueno, pues prepárate mucho aquí, sobre todo en la sierra, pues hay que sacar ya guantes, sombreros, bufandas, ¿verdad? Botas, mallas, todo lo que tengas que te proteja de este frío. Ahora sí, nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti. Recuerda que tú puedes hacer todo lo que quieras, solamente hay que, primero, atreverse a intentarlo, segundo, no claudicar, no dejar de hacerlo, no frustrarse. Bueno, sí nos frustramos, pero bueno, hay que tratar de sobrellevar esa frustración. Seguirlo intentando, si lo quieres hacer, síguelo intentando, vas a aprender mucho y vas a lograr las cosas que quieres. Tú tienes fuerza, tú tienes poder, porque eres una personita con mucha, mucha, mucho valor y mucha energía. Así que, pues adelante. Ignorante y soberbio, que no está dispuesto a aprender de los niños los secretos. Si te dieras cuenta de toda su fuerza, de su inteligencia y de su nobleza. Si te dieras cuenta de toda su fuerza, de su inteligencia y de su nobleza. Los niños, la fuerza, inteligencia, poder. Sé que soy alguien de la opinión de que los niños no son muy listos. Oiga, señores, lo que tengo que decir, aquí los patas demostramos lo contrario. Pues nunca falta el adulto necio, ignorante y soberbio, que no está dispuesto a aprender de los niños los secretos. Si te dieras cuenta de toda su fuerza, de su inteligencia y de su nobleza. Si te dieras cuenta de toda su fuerza, de su inteligencia y de su nobleza. los niños, la fuerza, inteligencia, poder. Primera fuerza, primera edad, inteligencia y nula maldad. Del amanecer al anochecer, cada cuatro tiempos el mismo poder. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la Radio Comunitaria Cóncana. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2020. En el micrófono Nina, en los controles Cayo. La boca del dinosaurio.